expresión. Libertad de expresión. Radio Argentina. AM 570. 570. La radio. La radio. Esto es Uno contra Uno Radio. Un programa hecho con altura. Uno contra Uno Radio. La actualidad sin saltos ni rebotes. Con un equipo de primera. Uno contra Uno Radio. Auspicia Uno contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Uno contra Uno Radio. En este último de la semana, viernes, estamos con Fabián Pérez, el gallego, en Mar del Plata. Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Noe? Buen día, un beso para Jessica, un beso para todos. Estamos acá cómodamente instalados en el Hotel Versalles, aquí en la Avenida Luro, en Mar del Plata, esperando por lo que será el clásico esta noche. 9 de la noche por la pantalla de Teis Sports, ahí estaremos junto a David Carlin y Juan Carlos Mechini, para vivir el clásico más lindo que tiene el básquetbol argentino, que es el clásico entre Peñarol, en este caso local, y Quilmes, en el Polideportivo de Mar del Plata. ¿Te parece, Noe, que vayamos al resumen de la semana? Me parece perfecto, vamos a escuchar a los protagonistas que pasaron esta semana por Uno contra Uno. Cuando ahí está, el último de la semana se presentó una en la asociación de Colestep. Acercó una liga de 64 partidos. Entonces, me parece que como referencia a la charla que ustedes tenían, vale, porque es una referencia, no una aseveración, no fue ni siquiera una presentación oficial. Solicitamos, conjuntamente con la Asociación de Jugadores, ver la posibilidad de disminución de cantidad de partidos y para incrementar la ficha del TNA de mayores, que son las preocupaciones de los técnicos. A evaluar, pero como hablamos en un principio, hay que dejar que las cosas primero corran, porque es muy difícil ser certero en decir que esto no va o que no sirve para nada, en función de estoy hablando, es de lo económico. Era la palabra del presidente de la COVITEP, Horacio Juan. Seguía hablando de lo que había manifestado en nuestro programa el presidente de la ADC, Fabián Borro. Nos vamos al torneo nacional de ascenso. Ahí el Colorado Reinic, una de las figuras de esta segunda categoría profesional del básquetbol argentino, con Unión de Santa Fe, buscando ya los cuartos de final que arrancarían la semana que viene. El Colo Reinic. Aprovechamos y utilizamos este juego de playoff para mejorar y corregir cosas. Ahora ya quedó atrás esa etapa y hacemos fuerte contra Barrio Parque. Hemos jugado de igual y le hemos ganado a lo de arriba y hemos tenido muy buenos partidos jugando contra los equipos de arriba, obteniendo resultados de local y de visitante contra ese equipo. Entonces demostramos que podemos jugar. Nosotros no tenemos que olvidar que nuestro objetivo a principio de temporada era luchar por el ascenso, entonces no nos tenemos que conformar con menos que eso. Escuchábamos al que fuera campeón de la Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata y Atenas de Córdoba, el Colo Reinic. Nos vamos a la Liga Nacional de Básquetbol. Enorme fue la actuación de Selén Zafar para la muy buena victoria de Obras Sanitarias frente a Boca Juniors, 93-82. Selén, 8 de 12 en triples. Otro ex Peñarol de Mar del Plata, también Quilmes de Mar del Plata, 28 puntos. Selén Zafar, escolta de la selección, nos decía esto. Con la llegada de Cris al equipo y con la vuelta de Denny después de la lesión, yo te podría decir que estamos pasando nuestro mejor momento de la temporada. No por la seguidilla hasta de victoria de cinco partidos, pero sino por cómo lo estamos haciendo, por la forma que estamos jugando. No logramos tener ese carácter, jugar así de esa forma, con los dientes apretados, defender duro y con la confianza, ¿no?, que estamos teniendo en los últimos partidos. Te digo que nosotros tenemos la misma chance que tiene cualquier otro equipo para pelear el campeonato. Hablamos con el paraguayo Javier Martínez cuando dejamos a Celén zafar, porque Regatas está teniendo su peor temporada en la Liga Nacional, estando en la octava colocación, quedándose hoy por hoy fuera de los playoffs con un récord negativo de 50 partidos jugados, 22, tan solo 22 victorias, 28 derrotas en lo que va de este campeonato, lesiones, cambio de extranjero. Esto nos decía Javier Martínez por 3 en uno contra uno. La verdad es que cuando todo equipo ya en enero, febrero ya sabe con qué equipo va a terminar y se termina de amalgamar después de 5 o 6 meses de competencia, nosotros lastimosamente nos vimos de estos últimos meses por el tema de lesiones, que tampoco es una excusa, volver a rearmarnos el día a día, un compromiso terrible, un profesionalismo terrible, un positivismo como pocas veces vi de un entrenador. Una sola cosa, los 5 que restan después de este, y si nos vamos a casa, nos iremos a casa, y si seguimos jugando playoff, sí, tenemos que jugar playoff con una sola cosa, que es con corazón. Horacio Seguir, Colorado Reinic, Selén Zafar, Javier Martínez, todos pasaron por los micrófonos de uno contra uno desde Mar del Plata, desde el Versalles. Estamos aquí en la Avenida Luro, en la previa de lo que será Peñarol y Quilmes. Para esta noche también jugarán Atenas y Lanús, un partido importantísimo por las posiciones del fondo de la tabla, tanto de la Conferencia Norte como de la Conferencia Sur. Somos uno contra uno hasta las 13, te lo contamos de esta manera. Todo el básquet en el aire. Bueno, pasó el resumen, como habitualmente hacemos los días viernes, con aquellas que son las notas más sobresalientes, o aquellos protagonistas que dicen más cosas durante la